ANSES es el organismo que resuelve las carencias de la sociedad. Sin ANSES no hay jubilación, no hay aguache, no hay hijo discapacitado, no hay prestaciones. ¿Qué significa esto para la comunidad? Significa que se queda sin derecho. Nuestro trabajo son los derechos de la comunidad, son los derechos de la gente. ANSES es toda atención al público. Acá no hay trabajador que no trabaje con cara a la comunidad. Acá no hay trabajadores que no trabajen. Acá todos los trabajadores pueden demostrar con producción, porque tenemos un sistema que va calculando cada una de las atenciones que hacemos. La demonización de los empleados públicos y en especial de los trabajadores de ANSES es perversa. Acá no hay ñoquis, nunca los hubo. Acá cada compañero y cada trabajador tiene una producción que está automáticamente validada por un sistema que nos cuenta hasta el tiempo que tardamos en atender a la persona. No hay trabajadores para atender. Cada trabajador que atiende a la comunidad no solamente es específico, es formado, es técnico. Alejandro Delsin, de ANSES Chaco. Tenemos un total de 24 compañeros despedidos, de los cuales algunos han sido notificados con telegrama de despido y otros figuran en un listado como posibles despedidos, a los cuales ya se les sacó el sistema o el acceso al sistema informático. Esto afecta a la atención del público porque al tener menos operadores, esto se replica en que baja la calidad de la atención. Por ejemplo, en el interior, esas personas y ciudadanos en el interior profundo del Chaco van a tener que trasladarse a la oficina más cercana, que queda 200, 300 kilómetros de distancia, y con lo que eso implica, con el tema de las tarifas y las altas tarifas del transporte público. Lidia Furlani, productora y cooperativista de San Juan. La agricultura familiar es la que permite que las familias del campo podamos llevar ese alimento a las ciudades y que los institutos, y que en este caso las personas que trabajan ahí son las que acompañan en la organización, ¿no? Entonces nosotros nos hemos sentido muy acompañados por parte del INAFSI, si bien lo que vemos es que nunca han estado realmente con presupuesto, pero porque es una política de Estado, pero vemos que cerrarlo no va a favorecer en nada a nuestros compañeros y compañeras, y que lo único que va a hacer, bueno, es perjudicar nuestros trabajos. Virginia Gallardo, trabajadora del Parque Nacional Lanín. Mi nombre es Virginia, soy trabajadora del Parque Nacional Lanín y delegada por ATE. Hoy nos encontramos nuevamente en asamblea. Estamos en un plan de lucha que se inició a fines de diciembre con la amenaza de que no iban a renovar contratos del 2023 y iban a llevar a evaluación los contratos anteriores al año 2023. Ayer nos encontramos con un listado de más de 80 trabajadores de todas las áreas protegidas, incluido nuestro Parque Nacional Lanín, en donde hay 6 compañeros y compañeras con un promedio de antigüedad de 15 años que están en ese listado y que no se les va a renovar el contrato. Creemos fervientemente que es una persecución política, ideológica y sindical, debido a que también hay un compañero que es parte de la seccional ATE San Martín de los Andes y la militancia de otras compañeras del espacio de género, de políticas públicas como la ambiental, como la de accesibilidad, como las de personas con discapacidad y otras tantos más, ¿no? Así que nos encontramos en plena lucha, no vamos a permitir que a estos compañeros no se les renueve el contrato, así que estamos viendo qué medida vamos a tomar de ahora en más. No solamente son puestos de trabajo, sino son una amenaza a los recursos naturales y culturales, una amenaza a los parques nacionales. Panorama desolador con los despidos de las últimas horas que ATE propone resistir con una jornada de ingresos masivos y simultáneos a organismos públicos en todo el país este 3 de abril. Decimos que convocamos, que nos vamos a presentar igual en nuestros lugares de trabajo, que convocamos a que se realicen el 3 de abril ingresos masivos y simultáneos a los ministerios, los organismos de independencias públicas. que todos los turnos se pongan de acuerdo en un horario, porque a Milei también le gusta copiar mucho a su amigo Macri, y entonces ya vivimos un proceso de ajuste similar a este, y se militarizaba la administración y resulta que era la policía la que estaba en la puerta de los ministerios con un listado diciendo quién podía entrar porque seguía teniendo trabajo y quién no porque lo había perdido. Yo quiero desde ATE repudiar de manera anticipada cualquier hecho de violencia que pueda suceder y cualquier represión que se ordene desde la Casa Rosada, haciendo responsable exclusivo a Milei, que a esta hora, ¿sabe qué? Debe estar disfrutando, porque este es un gobierno perverso, dañino, es un gobierno inhumano, además de peligroso y violento. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Una mujer chilena escapó de la dictadura de Pinochet, acá fue recibida como hermana latinoamericana en peligro y pudo sobrevivir también a la dictadura argentina. A 48 años del golpe, la historia de una sobreviviente del Plan Cóndor, en la producción de Félix García Colombi, nuestro compañero de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Una sobreviviente chileno-argentina. Hace 48 años, la dictadura militar ingresó a una casa refugio de migrantes chilenos en la provincia de Buenos Aires, secuestrando a 19 personas, entre adultos y niños, durante 11 días de manera ilegal. La Comisión Argentina para los Refugiados, CAREF, entregó en 2023 al Archivo Nacional de la Memoria los registros de esas detenciones ilegales a personas refugiadas. El Plan Cóndor, plan de represión y persecución de personas durante las dictaduras militares, impactó directamente en refugiados, asilados y migrantes forzosos por razones políticas. La historia que escucharemos a continuación es de una sobreviviente como la cigarra. Rosa Gutiérrez Silva era una joven militante estudiantil que vivió en las calles la Chile de Allende y sufrió en cuerpo y alma el golpe de Pinochet en 1973. Yo llegué a la Argentina como exiliada política desde Chile en avión a Plumerillos. Mi experiencia fue extremadamente buena, porque nos sentimos muy bien recibidos por el pueblo argentino. Yo no tuve la suerte de haber llegado los primeros meses, pero sé que en los aeropuertos ponían bienvenidos a vuestra casa, hermanos chilenos. Yo llegué a Potrerillos y después llegué a la Selva de Cemento, que fue Buenos Aires, el 5 de septiembre de 1974. O sea, casi 50 años. La recepción fue excelente desde el punto de vista del gobierno y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Yo tuve el estatus de refugiada a los 2 meses de haber llegado al país. Hubo mucha conciencia social en nuestra recepción. Por supuesto, después del golpe de Estado, la situación cambió. Cambió para nosotros radicalmente. Nosotros vivimos en clandestinidad. El padre de mis hijas en ese momento, yo no tenía hijos, ¿no? Pero quien fue el compañero de mi vida en ese momento, trabajaba políticamente. Así es que vivimos en casa de seguridad. Yo tuve casi mi diploma con otro nombre, que después tuvimos muchísimos problemas para jubilarme. Hoy, Rosa vive en Francia y tiene 2 hijas en Argentina, su segunda patria. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.

Milton Fernández, secretario general del gremio del sector, que hizo un inédito paro de 48 horas, hace la advertencia. En el caso de la casa de todos nosotros, estamos todos empeñados. Recuerdo cuando la gente de la administración pública salía a decir que estaban empeñados. Hoy los trabajadores de la empresa estamos todos quebrados. Me acabó de llegar una boleta de 50.000 pesos, que era el bono de la luz, que era el bono que un poco pretendían las empresas locales a dar como para tapar el sol con la mano. En su momento sirvió, hoy es el mes a mes. Queremos una paritaria local ya urgente. Peores aún son los días en el escalón más bajo de la cadena, el sector más vulnerable. Desde el movimiento La Dignidad, el que explica el momento es Lautaro Pedretti Tevez. Es impresionante cómo están empezando a crecer las ferias en Santa Cosa. Esto hace un par de años atrás no se veía. Vamos el fin de semana, yo tengo compañeros y compañeras que están en la feria del Oliver. Sí. Pasamos cada vez más carritos, o sea, y ves más feriantes que consumidores. Bueno, dice llanamente, los compañeros del campo popular se están cagando de hambre. Otra organización popular local, el Desayunador de Villa Germinal, se plantó ante el supermercado La Anónima porque además de multiplicar el precio de los alimentos, también discrimina a quienes llegan a comprar con la tarjeta alimentar. Y no hay algo que justifique eso, porque no es que dice no, la yerba no, porque no entra en la canasta básica, ponele, no sé, digo un ejemplo. Pero no se sabe, un día, por eso es un mes donde compra yerba, al otro mes no agarran yerba, pero agarran producto de limpieza y dicen no, eso no. Los vecinos venían cuando está ya en la caja por pagar, o sea, dejás de venir, claramente son medidas expulsivas, antidiscriminatorias también. Totalmente discriminatorias, porque ¿quiénes son ellos para decirte no, esto no puedes comprarlo este mes? Lo cotidiano en tiempo libertario es un sufrimiento. A la población pampeana como a la argentina le han desordenado la vida. El ajuste salvaje, el hambre amenazante, el laburo en riesgo, oscurecen los días. ¿Hasta cuándo? ¡Pasa! ¡Me voy! Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina. ¡A tomar una ginebra con gente despierta! ¡Es así que es Argentina! En el Expreso Farco, su voz se escucha. Después de la ESMA en Buenos Aires, la Perla en Córdoba, el segundo mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio que la dictadura montó en el país. Un verdadero campo de concentración que hoy es espacio para la memoria. La producción de Jorgelina Quinteros, nuestra compañera de Villanos Radio de Carlos Paz. La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes del país. Comenzó a funcionar con el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976 hasta fines de 1978. Se estima que allí permanecieron en cautiverio cerca de 2.500 personas. La gran mayoría continúan desaparecidas. Funcionó bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército comandado por Luciano Benjamín Menéndez, al costado de la autopista que conecta la ciudad de Córdoba capital con Villa Carlos Paz. El domingo 24 de marzo celebró sus 15 años de apertura al público como espacio para la memoria y la promoción de derechos humanos. En 2007 el predio fue traspasado a la Comisión Provincial de la Memoria por decisión del presidente Néstor Kirchner. Matías Capra, trabajador del área de la pedagogía de la memoria de La Perla, cuenta cómo fue su primer recorrido. 24 de marzo de 2009, un día soleado, muy lindo, recuerdo bastante calor y mucho calor humano, mucho afecto, mucha alegría de haber recuperado este lugar para el pueblo, para la memoria del pueblo. Me acuerdo particularmente de visitar una de las muestras que todavía tenemos, que es como la primera muestra que hubo en la Estación de Memoria, que es la muestra del presente, esa muestra donde está el memorial de las personas desaparecidas de La Perla, donde están los cuadritos con los nombres, las fotos, en donde la familia podían dejar sus mensajes, sus inscripciones. Lo que más me acuerdo es la emoción constante, ¿no? Durante la jornada estuvo presente Emiliano Fecia, primer director del espacio, y conmovido hasta las lágrimas, agradeció a las y los sobrevivientes. A pesar de haber transcurrido en lo que puede ser uno de los peores lugares que crean seres humanos, como son los campos de exterminio y concentración, con contradicciones, con miedos, con dudas, todo, nos dieron la palabra. Como pudieron, cuando pudieron, soportando algo que la dictadura hizo y que estos gobiernos autoritarios siempre quieren repetir, ese mecanismo de que sospechemos entre nosotros y nosotras, que nos dividamos, que no confiemos en nuestras fuerzas. Y a pesar de eso, testimoniaron. Apenas pudieron, apenas salieron acá, en el exterior, en el juicio, en los 80, en los 90, en los 2000. Si este espacio es un espacio de memoria, en primer lugar, gracias a ustedes. Matías consideró que ha sido gracias al trabajo colectivo que el sitio se mantuvo abierto y en actividad. Como poco a poco pudimos ir ocupando y reconstruyendo el lugar y proponiendo distintas muestras y actividades, esto que nosotros venimos trabajando y nombramos como habitar la memoria, y en eso también aparecen sobre todo los eventos públicos, ¿no? Los aniversarios, los recitales, que fueron eventos muy masivos, que mucha gente recuerda y que los recuerda gratamente, el contacto con las familias de las víctimas, con las personas que sobrevivieron, los momentos de las inspecciones oculares, procesos judiciales, bueno, todo, como que todos esos eventos se nos vienen rápidamente a la memoria cuando pensamos en estos 15 años. Y me parece que algo que ha sido muy importante ha sido un gran desafío, que ha sido sostener este lugar como una política pública, a veces, muy a pesar de los recortes presupuestarios, de la pérdida de puestos de trabajo. En el acto se presentó el mural Sonia, Emi y Silvia, Memorias para seguir luchando. Un homenaje a Sonia Torres, Emi Villares de Dambra y Silvia Di Tofino. Tres mujeres imprescindibles en la lucha por memoria, verdad y justicia en Córdoba. Sus rostros están enmarcados por el monte y las imágenes de sus familiares desaparecidos. Así lo explica la muralista Jaela Irasca. A nivel plástico, estoy hablando a nivel diseño, yo pensé en poder integrar la presencia de su rostro, pero con una mirada como hacia adelante. Están los tres personajes puestos como de perfil, con una mirada hacia adelante, hacia un horizonte. Las tres están mirando hacia un mismo lugar, se están acompañando. El cierre fue musical junto al dúo Coplanacu. La perla se cubrió del sol de otoño cordobés y brilló como aquel 24 de marzo de 2009. En las sierras, la esperanza y la resistencia de un pueblo contra el terror no paran de florecer. Resistir es, con miedo, con dolor y con dudas, superarlos, trabajarlos, amasarlos colectivamente y reconstruir la esperanza. Yo siempre digo que a pesar de un genocidio no pudieron romper el sueño más profundo, una de las cosas más bellas que tiene nuestro pueblo argentino, genocidios del siglo XIX, golpes de Estado todo el siglo XX, los partidos masivos democráticos proscriptos por años, el radicalismo, el peronismo, los comunistas perseguidos, los socialistas estigmatizados, y no pueden frenar eso que vuelve y una otra vez, que es nuestra memoria y es nuestra identidad. Querer una sociedad más justa para todos y todas. La noche entrará cabeceando, saltará para adentro, sombra a sombra, a la luz del farol, y se echará ahí como un perro y aguardará hasta la madrugada. Hoy por fin voy a dejar todas las puertas, todas las ventanas de mi casa abiertas para siempre. Muchas gracias. ¡Grande la perra, carajo! Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo.